Nos adentramos en el ámbito vecinal. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con una de las citas, sin duda, más tradicionales en lo que se refiere a la primavera. Y bueno, que tiene que ver con el ámbito gastronómico. Una cita ya con mucha tradición. Que, bueno, pues el año pasado, echando memoria, recordamos que tuvo que aplazarse en diversas oportunidades. De hecho, bueno, por poco casi no entramos en el verano, pero bueno, se hizo bastante antes, en el mes de mayo. Estamos hablando del concurso de migas, como algunos de ustedes seguro que habrán ya supuesto. Séptimo concurso de migas, convocatoria que se va a abrir el plazo próximamente. Ahora vamos a ofrecer todos los detalles. Las bases ya están en la calle, así que mucha atención para todas aquellas personas, grupos de amigos, familiares, que suelen estar pendientes por estas fechas para la celebración, como decimos, de esta cita ya tradicional, a cargo, como saben, de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. Su secretario, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Antonio Ponce. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues llega esta cita de nuevo, mes de febrero, apuntando hacia marzo, porque estas séptimas migas, concurso de migas, en principio está previsto para el 23 de marzo, sábado, pero como decía al principio, ¿no? Esperemos, ¿no?, que el tiempo en esta oportunidad sí que respete. Y bueno, pues si no se van, al final se fueron realizando otras convocatorias, al final hay solución. Y bueno, el año pasado, que de forma excepcional se celebraron en mayo, pero bueno, en principio a ver si va respetando por lo pronto el tiempo. Vosotros, desde luego, como siempre además demostráis, trabajáis con bastante antelación. Y sí, ya desde luego, pues bueno, ya como también dice ustedes, habéis llegado a ECO también, ya hemos repartido ya, bueno, repartido nos hemos dado ya a conocer el cartel que va a anunciarlos este año, las bases y los impresos de inscripción. Que están previstas, como saben todos ya, para el 23 de, para el 23 de marzo. Se me iba yo para mayo. Esperemos que este año, pues eso, que no nos pase como el año pasado, que nos metimos ya para el 11 de mayo, que ya es que ni pega las migas ni nada. Pero vamos, esperemos que este año el tiempo nos dé una tregua y podamos celebrarlo. La verdad es que todavía queda mucho para entonces, así que no hay posibilidad, por supuesto, de hacer ningún tipo de previsión meteorológica. Pero bueno, si no es fin de semana, ya se irá viendo. Pero en principio, 23 de marzo, ojalá que el tiempo no sea un impedimento, sobre todo porque es cierto que el año pasado estuvo en varias oportunidades convocando a las personas, desde el punto de vista de la organización, movilizando un gran número de personas también, de voluntarios, muchos detalles, y se hace, imagino, ¿no?, que en ese caso, aunque se disfrutó, pero bueno, fue mucho esfuerzo, ¿no?, para que al final se materializara, ¿no? Mucho esfuerzo y quebraderos de cabeza. Ten en cuenta que es mucho la infraestructura que tienes que mover. Y mucha gente, las carrastras. Entonces, el año pasado, ya te digo, fueron tres ocasiones las tuvimos que suspender. Y estábamos ahí, casi, no dan agua. Y con que daran un poquito, aunque no fuesen grandes cantidades, 10-20%, pero no te puedes arriesgar a que ese día pues nos caiga una pulilla de agua y realmente pues se lo carga, porque es que en todo caso, si fuese en un sitio cubierto todavía, pero al aire libre no te puedes arriesgar a meter ahí a 1000 personas y que después nos caiga una tromba de agua, nada más que con el terreno también, el tierra, barro y demás. Pues ya te digo, el año pasado desde luego la pasamos mal de verdad. Como que nos pensamos ya hasta suspenderlo. De hecho, no se suspendieron por la gente que insistía en que no se suspendiese, que ya tenían los grupos hechos. Pero vamos, este año seguro, verás tú cómo este año tenemos la suerte y el día 23 va a ser un día soleado precioso. Decíamos, el año pasado fue el 12 de mayo, participaron 21 grupos, 21 participantes hubo finalmente, aunque si es en su fecha, seguramente se alcanzarán las 25 solicitudes o inscripciones, que es el máximo. Y bueno, incluso habrá reservas, como es lo habitual, ¿no? Esperamos. De hecho ya hemos lanzado el impreso de inscripción y las bases, donde se recarga que el plazo de inscripción es del 1 al 10 de marzo,

y nada, dando simplemente el nombre, un teléfono para después nosotros irnos comunicando con esas personas a través de las posibles, podemos decir, novedades o imprevistos que haya, y un correo electrónico, que es el mismo que por el cual lo vamos a recibir. Ya no tienen más requisitos, a excepción de que ya ese día ya la gente ya, vamos, ya está debidamente informada de ediciones anteriores, pero vamos, que siempre mejor alguno que haya, se le informa que los requisitos hay que cumplirlos, lo de los 2 kilos de pan, el resto ya es elección de cada colectivo. La inscripción, que es completamente gratuita, y bueno, pues lo que sí que hay que destacar, que hay que, bueno, pues evidentemente cumplir el formato, las bases especificadas. El formato del concurso es exactamente el mismo, ¿no?, de años anteriores. Sí, no queremos cambiarlo porque, vamos, de hecho, un formato que ha gustado, un formato que tiene mucha aceptación, y el hecho de cambiarlo, hombre, aunque siempre se intenta mejorar, todos los años intentamos mejorar porque se comentan, pues mira, ha faltado esto, ha fallado lo otro, intentamos siempre mejorarlo. Pero lo que es el formato en sí no va a variar con respecto a los años anteriores. Va a ser el mismo formato. 25 inscritos, el requisito los 2 kilos de pan, y aparte de los ingredientes que nosotros le demos, nuestros 3 primeros premios a los 3 que más puntuaciones saquen del jurado, y después, pues nada, echar un día allí, te contaremos también, tenemos previsto la actuación del grupito que este año todavía no sabemos quién vendrá, y echar el día de campo, de que esto se trata, el día de convivencia. Ya también contamos este año como novedad de que tenemos otro patrocinador de esto, podemos decir, fuerte, Barbadillo, que también se lo tenemos que agradecer, y al igual que el año pasado, pues Cruz Campo también ha apostado por el concurso de miga. Sí, hay que destacar. Son los dos patos. Sí, sí. Dime. No, te decía eso mismo, ¿no? Que hay que destacar que, hombre, los patrocinadores siempre apuestan sobre seguro y... Y bueno, pues hay que destacar, ¿no?, que contéis con dos patrocinadores fuertes, lo que refleja, ¿no?, la importancia que se le da al concurso de migas. Sí, porque mira, nosotros estos años atrás porque no es nuestra filosofía, hemos estado siempre evitando el asfixiar al comercio de Ubrique con que colabore y que pongan dinero. Este concurso siempre, podemos decir, se ha sufragado por la aportación, fuerte también que apuesta el ayuntamiento, que de aquí se lo tenemos que agradecer, que también hace una apuesta fuerte, pero claro, la subvención del ayuntamiento que nos da es igual que al resto del colectivo, para todo el proyecto que nosotros presentamos, para todas las actividades de todo el año, no simplemente para el concurso de miga, aunque nosotros parte de ese dinero evidentemente es el podemos decir, la actividad que más gasto lleva. Pero siempre, de hecho, todos estos años atrás hemos evitado el tirar de los patrocinadores de oficial comercio de Ubrique, ¿no? En el sentido de que no queríamos un cartel todo lleno de cartelitos, de logotipos, de diferentes establecimientos, por eso, por estar de no oficial comercio, que bastante tiene ya en Ubrique con muchísimas actividades que colaboran. Entonces, de hecho, siempre se ha sufragado con los gastos propios de, podemos decir, con el presupuesto propio de la asociación y lo poquito que se hace en la barra. Evidentemente ya llegaron dos patrocinadores que apuestan fuerte, que ya no podemos decir no influye dentro del comercio de Ubrique, y entonces pues optamos por aceptar ese patrocinio. Ya el año pasado fue Cruz Campo la que apostó con nosotros, y este año, pues ya te digo, se ha unido otra marca también, que es Barbadillo. Y me falta todavía uno, a ver quién me regala un jamón. Todavía estoy buscando a ver quién me regala un jamón. Pues, o una paletilla para una actividad que queremos hacer. Ahí queda el llamamiento, y seguro que hay muchos comercios que nos están escuchando, distribuidores. Mira, pues eso por supuesto después se hace notar, hombre, la colaboración, así que se busca ese patrocinador concreto, ¿eh? Hay tiempo por delante. Como sabrás, siempre durante lo que es el concurso, pues hacemos una actividad relacionada con el mundo de la gastronomía, más o menos para entretener lo que es al público que está esperando a que se elaboren los platos. Entonces, este año queremos traer a un cortador profesional de jamón que nos va a hacer una demostración de corte y de maridaje de jamón. Sería, podemos decir, actividad para que la gente que viene a visitarnos pues esté un poquillo entretenida y por lo menos pues se tome una copita de vino gracias a Barbadillo gratis, y un platito de jamón, o por lo menos hasta donde llegue. Pues te iba a preguntar por novedades, pero bueno, me las estaba apuntando, ¿no? Siempre intentáis incluir, aunque la estructura, el formato, en definitiva, del concurso es el mismo, pero siempre mejorando a nivel organizativo en todo lo que se pueda, y sobre todo, bueno, pues también, si se puede, incluyendo novedades como la que nos estaba apuntando, sobre todo, ¿no? Exactamente. Entonces, ya te digo, también de forma gratuita, tanto la degustación de jamón que se haga, que si no tenemos, no podemos decir, no nos llega de forma altruista por ningún representante o colectivo, bueno, colectivo no, sino empresa o marca, que no hay problema que se sufraga con los gastos, con el presupuesto de la asociación. Eso sí, lo que es el vino que vamos a acompañar esta degustación o ese maridaje, sí no lo va a poner Barbadillo, que va a contar ese día con un beneficiado y va a ver, vamos, va a repartir gratuitamente una copita de Soleá a todas las personas que asisten. Pues todo ello unido a, por supuesto, el gran protagonista, los grandes protagonistas, los platos de migas, que también, ¿verdad?, se degustan, evidentemente, con todas esas migas que llegan a concurso, más las que vosotros mismos hacéis. Exactamente. Entonces estamos calculando que serían este año, si se confirman los 25 inscritos, o los 50 kilos de pan de los inscritos, más los ingredientes que le echen, más las migas de 4 o 5 kilos que hace la asociación para repartir en barra, también de forma gratuita. Indudablemente, como todos los años, hacemos el llamamiento de que esto lleva mucho gasto y pondremos el servicio de barra con diferentes tapitas, con el hecho de que la gente que venga a citarnos, pues, pueda tomar su copita de vino, su cerveza, su tapita, y desde que venga por la mañana, pues que esté rita con nosotros. Indudablemente, para probar las migas, porque todos los años, pues, aunque cada año hay más gente, conforme va viendo más gente, se van reduciendo un poquito más los platos a la hora de repartir, pero vamos, hasta ahora todos los años, pues, nos están cazando a que todo el mundo las pruebe. Recordamos que se puede participar ese día de diferentes maneras, o participando en alguno de los grupos participantes o 25 inscritos, o bien también el público en general para degustar las migas, para pasar una buena jornada, de cualquier forma, ¿verdad? La verdad es que además uno de los de las características que hacen que sea un éxito, ¿no?, este evento, el que está abierto a todo el público. Está abierto a todo el público y de hecho, ya te digo, acompañándonos del buen tiempo, tenemos casi seguro el éxito garantizado. Eso es fundamental, es eso, que haya buena temperatura, que no nos llueva los días previos, eso, que esté el llano más o menos en condiciones practicables, y con esto me parece que si no cambia la cosa, pues tenemos el éxito garantizado. Al menos eso intentamos, por lo menos el esfuerzo de la asociación es de cara a darle todo lo que sea posible, se lo va a hacer bien al mundo, que a la gente que nos llega. Y como no a los inscritos, que son a los que agradecerle que esto salga para adelante, que son los que realmente ponen el plato fuerte en lo que es la guinda, tanto ellos como todos los que el acompañamiento que te traen. Porque ya te digo, es un día de campo y vienen familias enteras, grupos de amigos, y la verdad es que es un día de convivencia bonito. Ya de hecho, todo el que otros años nos ha visitado lo dice. Es un día muy, muy bonito, muy, yo qué sé, muy llano, muy de pueblo. Y ese es, sin duda, es lo que hace que tenga tanto éxito. Hablabas del llano, por cierto, anteriormente, el llano frente a lo que es Cotomulera, que es el lugar donde se celebran siempre las migas y que hay que cuidar como si fuera pues un campo de fútbol, ¿no? Digo que al fin y al cabo es el escenario de todo el evento, ¿no? Digo, ese llano ya es, no lo hemos apropiado como nuestro, Ya mismo empezaremos ya con las labores de limpieza, de cortar por ejemplo un poquito la maleza, que año tras año, pues, sobre todo las zarzas y demás, pues, van invadiendo, se van comiendo un poquito de terreno, y ya vamos a empezar los trabajos de deforestación para que ya este día esté todo perfecto y la gente, pues, ya te digo, no tenga ningún imprevisto de pinchazos ni de nada. Lo cierto es que en el ámbito organizativo son muchos detalles, hablamos un poco de broma, que si el llano, pero bueno, son que si carpas, me parece que el año pasado hablábamos de servicios también, sí. O sea que hay... Una de las partes, por lo menos con lo que, ya te digo, agradecemos al ayuntamiento, que es uno de los, podemos decir, de las cosas que nos aportan ellos dentro de la subvención, no del dinero que nos dan para el colectivo, sino de ellos, de iniciativa propia. Tanto los tableros, servicios, punto de luz, eso sí, el ayuntamiento se vuelca y no nos pone un no, no nos dice un no, al revés. Es todo, ¿qué os falta? ¿Qué podemos más? ¿Qué no sé qué? Porque ya de hecho, claro, como estos años ya, el año pasado, realmente ya vino Cruz Campo, que te monta carpas, padres y demás, pues son cosas que ya el ayuntamiento un poquito sabe, un poquito más desahogado en ese aspecto. Pero que ellos estaban preocupados como diciendo que llega la hora y no nos llaman y esto no va a salir como otros años. Entonces ya te lo dijimos, no preocupar que este año ya por ese aspecto lo va a montar Cruz Campo. Y claro, pero desde luego muy pendiente, si están, y eso sí, hay que agradecerle. Algún oyente puede pensar, bueno, ¿por qué 25 solo el número de inscritos? ¿Por qué se limita? Pues lo hemos dicho, ¿no? Hay muchas oportunidades, pero el llano tiene una superficie limitada y por tanto es lo habéis ido calculando en estos años y ya ese es el tope, ¿no? Más de 25 grupos sería complicado. Entrarían todavía algunos más, porque ya te digo, de hecho, en estos dos últimos 2-3 años, colectivos que no se han inscrito porque a lo mejor se han quedado fuera de plazo o bien porque ya última hora han dicho, pues hemos decidido ya de ir y ya no se ha acabado el plazo de suscripción. Ya te digo que vienen también tú 5 o 6 inscritos con sus carpas y demás y se repiten como el año pasado, vienen. Pero claro, lo que ya no pueden estar, le podemos decir, en el centro del concurso. Esto está reservado para los inscritos. Siempre solemos ubicarlo en lo que son en los laterales, los extremos, pero yo creo que de 25, más o menos por la cantidad de gente que ha venido todos los años, a lo mejor un año que nos hemos desbordado, ya bajaremos la posibilidad de aumentarlo, pero de momento, por la capacidad del llano más o menos, que aumentaría, podemos decir, o tendría capacidad de 5 más, pero 5 más que ya me creo yo que por la gente que viene todos estos años se quedarían los peroles con migas. Entonces vamos más o menos equilibrando exactamente la proporción de migas con la cantidad de gente que viene. Y por ahora nos va saliendo medio bien. Pues me va saliendo muy bien porque eso lo refleja la gran cantidad que quiere participar de personas, de grupos y bueno, pues la afluencia, la gran afluencia que cada año se da cita allí en el llano frente a Cotumulera. Recordamos los premios con un perol. Jamón, como nos decías, bueno, esto aparte, ¿no? De primero, segundo y tercer premio. Que sería el primero, el perol, jamón, queso y lote de chacina. El segundo sería perol, paletilla, queso y lote de chacina. Y ya el tercero sería el perol, queso y lote de chacina. Este ya no llevaría ni jamón ni paletilla. Hombre, estamos hablando de premios que están valorados en torno a 450 euros por ahí, que fue lo que nos costaron el año pasado. Aparte, después un detallito que se le da también de delantal y demás. Hombre, yo no son premios, ya te digo, por la experiencia de estos años atrás, evitamos que sean premios económicos, de darle dinero, por la sencilla razón de que tú a esa persona o al que gana le das esos artículos y si es como estos años, la mayoría se quedan entre ellos mismos allí porque conforme se les entrega ya lo están partiendo, repartiendo entre sus amistades. Y poco se llevan, de lo que le damos poco se llevan, el perol nada más, me parece. Bueno, pues todo contribuye además que sea un día de convivencia, de eso se trata. Y por cierto, también diferentes precisiones que también apuntáis en las bases del concurso, la experiencia, como decíamos, de otros años es un grado sin duda. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que se restringe el estacionamiento de vehículos a la zona de público, el que no puedan ir los perros sueltos, o tampoco el que se prohíba, de hecho, la emisión de música. Todo ello para contribuir al mejor festejo posible, ¿no? A la mejor jornada de convivencia posible. Sí, porque esos son detalles que hemos ido adquiriendo con los años, ¿no? El hecho de los vehículos es por eso, porque acotamos lo que es la zona de público, porque es eso, no se puede, ya no se llena completamente de gente y es un peligro que gente, podemos decir, que llegue, que se quede temprano, ya tiene que andar moviendo coches, quitando vallas y candelas de por medio, niños, entonces evitamos, podemos decir, lo que es el recinto del concurso, de que no tengan acceso a los vehículos, se habilitan las zonas de aparcamiento con unos carteles indicativos antes de llegar, que es el llano que está antes de llegar, el camino del enriadero, la borsa que hay aquí detrás también del llano, pues eso, mira, una de las cosas que la gente, la verdad, te agradece, lo de los perros evidente. Estamos elaborando una comida que va a estar más o menos a cierta altura del suelo, que después se va a degustar por el público. No es agradable ver animales humeando allí por los alrededores. Pues también hubo problemas ciertos años, no problemas, sino que son detalles que tú vas viendo edición tras edición. Sí, sí. Y después que de lo que estamos siempre o queremos huir, de no convertir las migas en un botellón. Entonces, por eso se prohíbe la emisión de música de calle al colectivo. Tener en cuenta que son 25 carpas, 25 inscritos, y cada uno se trae su música, esto es un escándalo. Aquí no hay que conviva. Entonces, música solamente la que pone la organización. El resto, la verdad es que los inscritos, que antes me supongo, porque de hecho lo van cumpliendo, habrán leído las bases y jamás hemos tenido problema ninguno de esos aspectos. Vamos, algún perro que te digan al principio del concurso, pero la verdad es que la gente lo respeta y agradece que esas normas pues se lleven a cabo, se impongan, porque te lo dicen que está muy bien, que no, ya te digo, y no es porque haya tenido problemas el año pasado, sino son detallitos. Que sea, mejorar, claro. Y año tras año pues se vamos dando cuenta, igual que las plazas de minus válidos también, una de las cosas que nos venían reclamando, ya el año pasado las pusimos, este año queremos volver a ponerlas, a que tengan sus zonas reservadas, hombre, aunque realmente el llano y no da más de sí, porque son piedras de tierra, pero por lo menos facilitar a las personas que vengan con un poco de discapacidad o lo que sea, por lo menos facilitarle todo lo más posible el acceso, la proximidad al llano. Pues siempre importante, ¿no? Escuchar esas peticiones que sean además factibles y de sentido común. Y bueno, pues como vemos, ¿no? Van siempre mejorando desde la organización de este concurso de Amiga, desde la Asociación de Vecinos con Automulera, con esos detalles que hacen que cada año sea un éxito. Será el 23 de marzo, a partir de las 12 del mediodía comenzaría el concurso, como es habitual, hasta las 3 de la tarde. Y a partir de ahí, bueno, pues que habría que presentar cada participante su plato, pues ya el jurado decidiría y demás, y bueno, pues ya hasta la hora que se aguante, la verdad es que todo ese día disfrutando de una jornada en la que esperemos que acompañe el tiempo. Todavía ya decimos que quedan bastantes jornadas para entonces, 23 de marzo, así que nosotros que iremos recordando el número de inscritos en su momento, y bueno, pues todos los detalles al respecto. Así que, Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, agradeceros vosotros también la atención que nos ponéis y gracias por la difusión, sin duda, que hacéis de nuestro concurso. Pues nosotros que, ya decimos, te emplazamos a próximos encuentros, seguiremos hablando de este concurso de migas como merece, para ir ofreciendo la última hora, el número de inscritos y la previa antes de que se desarrolle en esa jornada. Esperemos que sí, que el tiempo acompañe para entonces, el día 23 de marzo. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí. Antonio Ponce, secretario de la Asociación de Vecinos Cotumulera 46. Como siempre, muchas gracias. Venga, ya a partir de ahora tesorero, que ha cambiado la junta directiva. Pues tesorero entonces, te decía secretario. Hay que cambiar por tanto el cargo tesorero, ¿no? Afirmativo, ya hemos cambiado la junta directiva y va a tocar de tesorero esta vez. Bueno, al final, esto supongo, ¿no?, que ocurre como en todas las asociaciones, que os vais cambiando de cargo, pero al final los que dais el callo sois los mismos. Eso pasa. Estoy pasando la pelota de uno a otro. Claro. Venga, Antonio, pues rectificamos por aquí. Tesorero de la Asociación de Vecinos Cotumulera 46. Seguimos hablando, gracias. Venga, vosotros. Adiós, buenos días, Juan Carlos.